todos los años, la escasez de recursos que nos brinda la Honorable Cámara de Diputados para repartir en materia de subsidios y becas, lo estamos haciendo en esta oportunidad, en una ceremonia más que sencilla, como siempre. En verdad, acá está recibiendo este modestísimo aporte toda gente que efectivamente lo necesita, ya tanto sean los jóvenes estudiantes cuanto las instituciones que hacen la inclusión social. Nosotros estamos muy preocupados con este tema de la inclusión social. Tiene que ver esto con un proyecto que he decidido ponerme al hombro, como lo he dicho en algunos programas nacionales y demás, que es este tema de incluir 700.000 jóvenes que están sin trabajar y sin estudiar en una franja etaria de los 14 a los 24 años, en función de lo que fue la experiencia mendocina, ¿no es cierto? El servicio cívico voluntario, que no tiene nada que ver con el servicio militar ni nada por el estilo, sino que es una beca inclusiva para buscar la terminalidad educativa, la inclusión social, y evitar de esta manera que estos jóvenes sigan en esta situación de riesgo en la que están. Creemos que también brindar la posibilidad de una alternativa en cuanto a la formación de tecnicatura, de oficios y demás, hacen que lo pongamos en el nuevo mercado del trabajo, y con esto es un gran aporte a lo que es la prevención predictual en directo, es decir, evitar las causas que luego producen un caldo fértil de cultivo para la posibilidad de delito, pero aparte una función que elementalmente el Estado tiene que asumir, que es incluir a toda la sociedad en igualdad de condiciones y que podamos promover y proveer a la movilidad vertical, que nos posibilitó a quienes somos hijos de trabajadores, de gente como en mi caso, que mis padres no terminaron ni siquiera la escuela primaria para haber sido abogados o profesionales o lo que fuere. Este es el sentido de este proyecto y todo tiene que ver con todo. Es decir, este es el sentido del aporte, este es el sentido de la inclusión, este es el sentido de la Argentina que queremos. Este es un proyecto que tiene que ver con la emergencia. A ver, nadie puede decir que un hospital de campaña en una guerra sea óptimo, mejor es el hospital Coronel Olavarría. Pero la verdad que si están en guerra, no hay más alternativa que ser el hospital de campaña, ¿verdad? Y espero que dentro de 8 o 10 años la Argentina no necesite este tipo de cosas y que estemos todos con doble escolaridad, con toda la gente incluida, y todo lo que tiene que tener la educación fundamentalmente. Así que bueno, vamos a trabajar este proyecto que tiene que ver con este aspecto que estábamos diciendo, de sacar a 700.000 chicos de situación de riesgo, que están sin trabajo y sin estudiar en una franja etaria muy, muy complicada, que tiene que ver también con lo que he presentado hace dos días en la Cámara de Diputados, que es el Consejo de Seguridad Superior Ciudadano, que integra los tres poderes, como demandaba la Corte Suprema, integrado por la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Ministerio Público Fiscal, en el ámbito de discusión de las políticas macro, políticas de Estado en materia de seguridad para brindar seguridad a la población. Porque también sabemos que hay cuestiones que hacen a la seguridad que tienen que ver con la coyuntura y tienen que ver con lo fundamental. El proyecto de salida que votamos y que está bien no soluciona el problema. Es un paliativo y está bien. El problema es que se soluciona con otras cosas que son de fondo. Por ejemplo, la bancarización del 90% de la actividad financiera de la Argentina, porque sabemos también que si no sacamos el impuesto a las transacciones financieras no podemos pedir que el 90% de la gente se bancarice. Es decir, todo tiene que ver con todo, algunos son aportes, algunos son aportes parciales, más o menos importantes, pero todo hacen a ocuparnos de lo que es parte de la agenda ciudadana, que no necesitamos fundar a la gente, lo sufrimos nosotros. Doctor, ¿este subsidio que se entrega se trata de plata? Sí, son pequeños montos de dinero, son 1.000 pesos para los estudiantes, y después en una demanda de las instituciones y la disponibilidad de dinero, son para jardines de infantes, clubes, todas instituciones de bien público, que por supuesto tenemos constancia plena de que lo son. No hay fundaciones raras ni nada por el estilo que sean receptoras de estos pequeños beneficios.